con hijos que me robó la playa. No, ella ya me olvidó y yo no puedo olvidarla. Olvido de aquellas caminas.